cosa más linda, cual de las tres más bonitas. Carmín es maestra, Concha en un beauty estilista, Margarita estudia y de las tres las más bonitas. Todos los domingos temprano sale la misa y siempre las acompaño porque no quiero que anden solitas. Y al volver a casa, cuando termina la misa, el que quiera hablar con ella tiene primero que sacar cita. Qué pena me dio hoy temprano en la mañana, cuando vi a Carmina Moncha llorando sobre la cama. Y le pregunté, hija mía, ¿qué sucede? Y Carmín entre sollozos me dijo en palabras breves: Margarita se fue con el novio, sabe Dios en dónde estará. Desde que Margarita